Y ese día me levanté y dejé el desayuno hecho y se me hizo poquito tarde. Y ya cerré mi puerta y me fui. Cuando llegué yo, pues ya no miré a nadie acá para el campamento. Y ya me dijo, no, vámonos allá para arriba. Dijo, porque ahorita va a pasar la máquina ahí. Era el 13 de mayo de 2019, según recordó doña Josefina Rocha, una de las abuelitas que esa primavera, junto a sus nietas, vecinas y vecinos, se plantaron a la orilla de la carretera México 80, en el pueblo indígena de San Juan Bautista de la Laguna, en Lagos de Moreno, Jalisco, para defender a su pueblo de una empresa que pretendía abrir canales a su tierra, pasar un gasoducto por debajo de sus casas, de su escuela, de su laguna, y extraer gas natural por 60 años. Nosotros no queríamos que pasara la máquina y pues ellas a huevo nos aventaban, nos quitaban para que la máquina pasara. Pues como ellas venían por paga, ¿verdad? Y nosotros amachados ahí a no quitarnos. Esto es Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Hoy presentamos Jalisco, morritas y abuelas, haciendo y heredando comunidad. Dispuestas a todo, defendían la tierra chichimeca donde habían nacido, rodeada de cerros, riachuelos, mezquites y una gran diversidad de aves, a orillas de una laguna natural que lucha por no quedarse seca. El día de ayer llegaron 7 patrullas con alrededor de 30 elementos que, pues de acuerdo con el testimonio de los presentes, trataron de retirarlos con uso de la fuerza pública. A mí la más tristeza que me dio y todo fue cuando nos cayeron todos los negros. ¿Y a los policías? Sí, o sea, ellos no nos apoyaban a nosotros. Pues yo creo que cual más sentíamos lo mismo. Ahí nos mirábamos unas a las otras, le digo. Se le salían las lágrimas, le digo, pues se miraba uno las caras tristes. Ese mayo del 2019, la Policía Estatal de Jalisco detuvo a 3 vecinos que junto con varias señoras y familias enteras intentaban detener el comienzo de las obras de la empresa Gas Natural del Noroeste. Pero gracias a la presión de la gente, al apoyo de las organizaciones sociales aliadas y a que el escándalo llegó a los medios de comunicación, estos fueron liberados al día siguiente. Me acuerdo que mi abuelito pues iba a pillarlo por lo del gasoducto porque no nomás iba a afectar a una persona, sino a todos. Kenia era una niña, tenía 7 años, cuando iba allá con doña Josefina a defender a su pueblo, su familia, su casa. Y así como ella, otras niñas y niños iban con sus abuelas y familias completas. Yo la cuidaba a ella y ella a mí. La gente de la laguna históricamente se ha dedicado a hacer ladrillo rojo para la construcción, fundir metal y a tejer canastos y figuras de tule, una planta local que crece a la orilla de los cuerpos de agua. La laguna es un pueblo de agua, distribuido en 10 barrios. Torrecillas, Rancho de la Virgen, El Lindero, Ladera Grande, Orilla del Agua, El Bajío, Ladera Chica, La Isla, Buenavista y Pueblo de Moya. Es un pueblo de gente bien trabajadora, creativa y hoy, más que nunca, orgullosa de sus raíces chichimecas y sus tradiciones, como su famosa Fiesta de los Arcos. La laguna ha sido un territorio siempre de disputa, porque tiene tierras fértiles, tiene agua, hasta la gente que es bien trabajadora. Liliana Facio, del barrio de La Ladera Chica, es antropóloga, tiene 33 años, le gusta la banda, bailar y, como dicen sus compañeras de la organización, es bien entrona. Entonces, ¿qué quieres llevar ahí? ¿Una escuela o una empresa? Pues Lili conoce a su pueblo. ¿Por qué el pueblo indígena de San Juan Bautista? ¿Qué tiene ese pueblo que no tenga otro barrio o otro territorio por el cual puedan pasar el gasoducto? Y esto queda más que claro. Es en este espacio, en este poblado, donde se encuentra la cuenca de agua que surte la mayor parte del municipio. Y la industria asentada en esa ciudad. Hace una década, sobre todo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la industria automotriz y alimentaria, Nestlé, Pepsi, Drexmeyer, se instaló en el pueblo de La Laguna. Y junto con ella, y a la vista de todos, los paisajes de la región comenzaron a cambiar y el agua a escasear. ¿En dónde nos conocimos? En el campamento. Ellas son Kimberly, Fer y Kenia, nietas del barrio del Lindero, de 12, 10 y 13 años de edad. Se hicieron amigas hace 5 años, cuando acompañaban a sus abuelitas a asambleas y mientras vigilaban que la obra del gasoducto no avanzara. ¿Y para qué nació el campamento? Para fortalecer aquí en la laguna. 15 días después de los abusos de la policía, el 28 de mayo del 2019, nació oficialmente el campamento contra la instalación del gasoducto en la laguna. Para ese momento, sumaba sus exigencias el paro de las obras de la empresa gasera y el cierre de las carpetas de investigación judicial contra los vecinos y vecinas detenidas por oponerse a que la gasera entrara a destruir su comunidad. El campamento se instaló en el Lindero, a la orilla de la carretera México 80, a unos metros de las vías que cruzan el pueblo. Los y las laguneras, entre ellas niñas, niños, adolescentes y jóvenes, se quedaban día y noche. Dormían en carretillas, casas de campaña y carpas hechizas, rodeadas de lonas en las que se podía leer: "No al gasoducto, implica un riesgo de vida para nuestra gente". Cuidábamos de que no llegaran los policías. Pues querían pasar un camión a fuerzas. Desde que inició la obra, la policía del estado de Jalisco buscó intimidarlos y abrir paso a las maquinarias para que siguieran entrando a las calles de su pueblo y cavaran zanjas. Cuando llegaba la policía, bien curiosos todos los niños. ¡Ya llegó la policía! Y corrían para allá, otro para acá. ¡Ya llegó la policía! Y ya en la bitácora, pues que vino la policía, estuvo tanto tiempo parada ahí. La señora Isidra Facio, o Doña Chila, como le dicen en el Lindero, es una mujer fuerte, se dedica a hacer ladrillo. También es abuela y fue de las primeras que enfrentó a los trabajadores de la empresa. Ahí andaban los ingenieros midiendo, empezaron a marcar las paredes de mi casa, de la vecina. Y ese es un peligro, ahora sí que de muerte. Imagínate una explosión, una fuga de esos, y aquí a tiro a 10 metros, lógico que nos va a alcanzar y fácil. Al principio, la empresa gasera decía a los y las vecinas que no sabía que estaba habitado el terreno en el que habían planeado el gasoducto, que funcionaría por 60 años. Sin embargo, ahí había un pueblo indígena que exigía que se respetaran sus casas y que lo dejaran en paz. Después, ya con el respaldo del ayuntamiento, la empresa se negó a dar explicaciones e intentó desplazar a la gente. A Doña Chila la intentaban convencer de que tomara los pesos que le ofrecían, que vendiera su casa y se mudara a otro lado. El agua pues se va a echar a perder con esos tubos. Que en 60 años usted ya no iba a alcanzar, dijo un señor. Pues no, pero mis nietos, mis bisnietos. Y dije, ¿eso a poco les vamos a dejar de herencia? Como otras mujeres que estaban en esa lucha, Doña Isidra se negó a vender su casa, se negó a entregar su trabajo, los sueños de su mamá, su papá y toda la herencia lagunera que ella quería dejarle a sus hijas, hijos, nietas y nietos. Se fue así arrimando más personas, a las del Bajío, a las de allá del lado del puente, de acá de la ladera, pero ya hicimos equipo entre todos. Trajimos este azúcar, trajimos este café, o trajimos esto para hacer el del camión que pasa. Él llegaba y nos dejaba garrafones de agua. Tuvimos mucho apoyo de todas las personas. En ese camino, Doña Chila se encontró con sus vecinas, Josefina Rocha, María de Jesús Cedillo y las nietas de ellas, Candy, Kenia, Luz, Diana, Fer, Fátima, con quienes no había convivido antes. Y también hizo nuevas amistades. Una de ellas fue Lili. Todas han compartido manifestaciones, ruedas de prensa, cariño y coraje para defender a su pueblo. La empresa buscaba otras alternativas para continuar la obra. La gente no solo temía por daños a sus viviendas o por el despojo, también desconfiaba y estaba molesta de que la gasera operara sin permisos, pero con el respaldo del gobierno municipal. Y lo que más les inquietaba era ver que quería llegar hasta la mera laguna. Quería adueñarse del gobierno. Ellos quieren apoderarse de la laguna. Ya no quieren que la laguna sea de aquí del pueblo. Empiezan con la laguna y acaban con todo el pueblo. Para los y las laguneras, no era novedad que el gobierno municipal y la industria ahí asentada quisieran aprovecharse de la riqueza de su tierra y sobre todo de su agua, que escaseaba cada vez más en la región. Porque hay a veces que los políticos quieren ganar a fuerzas para poder quitarnos pesos de tierra, muchas cosas, dejarnos sin agua. Ya había sufrido otras experiencias en las que el Ayuntamiento de Lagos y algunos encargados del orden de la laguna han sido tramposos con el manejo de los pozos del agua y permiten que los administre la industria o que funcionen sin permiso. Hay quienes dicen que de 100 pozos de donde se extrae agua, solo se conoce la ubicación de 4. Entonces, todos los de la comunidad se ponen de acuerdo para poder luchar contra el gobierno y pues poder seguir aquí en nuestra comunidad como es y que no nos quiten nada. Es decir, que no solo estamos luchando por no al gasoducto en la laguna, sino estamos luchando por la defensa del agua. Y entonces, esto sí le compite no solo al municipio, sino al país. Estamos haciendo valer nuestro derecho internacional al agua. Durante el 2019, Luz iba a la secundaria del INDER y en sus trayectos buscaba la forma de sabotear la instalación del gasoducto. Sí, borramos las marcas que habían puesto para pasar los tubos del gas. Hacíamos varias cosas para impedir que pasara el gasoducto. A sus 15 años, formaba parte de la resistencia, junto a su hermana Diana y su prima Lisette, de entonces 10 y 18 años, con quienes se sumaba a tareas de cuidados, como regar y barrer el campamento, hacer comida y recaudar fondos, tareas que principalmente hacían las mujeres y las adolescentes. Hacíamos kermeses, recaudar dinero, pintar murales. El dinero que juntaban era para salidas a la cabecera municipal, traslados para asesorías jurídicas o intercambios de experiencias con otros colectivos organizados en el estado, como los habitantes de Temacapulín, que peleaban contra la presa del Zapotillo, o del Salto de Juanacatlán, donde se oponen a la contaminación de su río. Las adolescentes como Luz, Diana y Liz estaban muy involucradas en la defensa de su pueblo. Pues mira, defendíamos pues más que nada las tierras, ¿no? Porque pues es donde vivimos, defendíamos pues nuestro territorio, nuestras tierras, la vida de nosotros. Durante el día de ayer, domingo 26 de mayo, se llevó a cabo en San Juan Bautista de la Laguna la primera misión civil de observación para documentar todo lo referente a la instalación. En 2020, tras una misión de observación de derechos humanos convocada por organizaciones defensoras del territorio, estatales y nacionales, lograron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitiera la recomendación 26-2020 y exigiera a las autoridades reconocer a San Juan Bautista de la Laguna como comunidad indígena y restituirle los derechos vulnerados por la empresa Gas del Noroeste y el Ayuntamiento de Lagos de Moreno. La lucha por la cancelación definitiva del gasoducto no paraba. Las reuniones de reflexión cotidiana y la resistencia en el campamento dieron pie a un proceso colectivo de memoria. Una estrategia para recuperar nuestros derechos colectivos era que reconocieran la forma de organizarnos mediante usos y costumbres, ¿no? Por ser un pueblo originario. Eso le dio nueva fuerza y esperanza a la lucha, que la gente se recordara y reafirmara no solo como lagunera, sino como parte de un pueblo indígena, el Chichimeca. Un pueblo que quería mantenerse vivo. Pero hasta ese momento, el Estado mexicano no reconocía su identidad. No le convenía, porque hacerlo implicaba respetar sus derechos colectivos. De ese proceso de empezar a reconocernos como pueblo indígena, te lleva mucho a la tradición, ¿no? Pronto, las personas más jóvenes del campamento, entre ellas Lili, Luz y Diana, impulsaron actividades artísticas, como pintar murales, hacer calcomanías para difundir información y recaudar dinero, y celebrar la fiesta favorita del pueblo, la fiesta de los arcos. Pues en lo que se podía, en unas ventas, kermeses, recaudar dinero, pintar murales, hacer el arco. Desde ese mayo del 2019, en que nació el campamento contra la instalación del gasoducto, hasta enero del 2023, la organización para defender la laguna se ha multiplicado y va desde la defensa legal hasta lo artístico. El campamento ahora es un lugar de encuentro ocasional. Yo, para mí, el campamento significó mucho. Ahora sí que defiende uno su vida, de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de todo. Si defiendes el agua aquí es vida. En 2021, los hombres mayores y profesionistas del campamento se integraron al Consejo de la Laguna, una organización comunitaria del pueblo, y se dedicaron a documentar su historia y reunir pruebas legales para que el Estado mexicano reconociera a la comunidad como indígena. Pues era importante porque los niños ocupábamos el campamento para aprender y para descubrir nuestros derechos. Fer, nieta de Doña Lupita, de 5 años en ese entonces, recuerda el campamento como un espacio de reflexión y sensibilización sobre su historia y sus derechos colectivos como pueblo indígena, es decir, sobre quienes podían decidir qué pasaba en su territorio y sobre cómo ellas y ellos querían vivir. Como dijo Kimberly, el campamento sirvió para fortalecer a la laguna. Un grupo de mujeres jóvenes, entre ellas Luz, Diana y Lili, se dedicaron a imaginar y soñar la vida de su pueblo más allá del gasoducto, y decidieron fortalecer las tradiciones de la laguna para defender la memoria y las herencias culturales de su pueblo chichimeca. A su sueño se sumaron sus amigas feministas y artistas solidarias. Trajimos una caravana de murales. Hicimos un tequio artístico en donde iba acompañado de cuentacuentos, de fanzine y fotografía, y bordado con aliadas de otros lugares que dieron también su tiempo para poder compartir. Es la voz de Jean Calvary, joven artista del pueblo Tutunacú, originaria de una comunidad de Puebla, que también se defendió de un gasoducto. Desde que llegó a la laguna hace 5 años, impulsa actividades artísticas junto a Lili y otras amigas artistas para crear con niñas, niños y sus familias. A mí me gusta mucho la fiesta de los arcos y vivo de la fiesta de los arcos con mucho deseo y felicidad. Los talleres artísticos se centraron en la fiesta de los arcos de la laguna. Ese día te sientes bien chingona. Pues hay más fiestas, pero como esa, ninguna. Lili y Jan recopilaron dibujos, fotos y plasmaron las reflexiones e historias de todos y todas en un libro para seguir compartiendo la historia de su fiesta. La Fiesta de los Arcos, también conocida como la Fiesta de la Hermandad, es la celebración de la entrada a la laguna de la Virgen de la Candelaria, la Santa Patrona del Agua, y se celebra desde hace más de 300 años. Se juntan varias comunidades con su arco representado con su santo, y van bandas, danzas de su comunidad para representar a su comunidad, a su barrio. Es una tradición ya de cada año. Con el libro, Lili y Jan visitaron preescolares y primarias, invitaron a niñas y niños a dibujar la Fiesta de los Arcos y a participar en ella. Además, conversaron sobre lo que representa para su pueblo chichimeca y su lucha por prevalecer en el tiempo. Pues para mí significa algo muy importante porque viene de años muy atrás, entonces se promueve de generación en generación. Es como las raíces de, pues, de ser lagunera y lagunero, porque pues somos indígenas, porque eso es lo que nos representa los arcos. Los arcos empiezan a armar el día 23 de enero para terminarse el 24 por la mañana. El arco es un altar itinerante dedicado a la Virgen. Tiene una estructura de carrizo, madera o herrería, con una cruz a la que le salen 7 picos o rayos que apuntan al cielo. Un arco completo puede medir más de 5 metros de altura. Son muy pesados. Cada uno requiere más de 10 personas para cargarlo. Tradicionalmente, los arcos se distribuyen en familias, un arco por familia en cada barrio. Cuando la casa que ha pedido armar el arco sale a tronar cohetes por ahí a las 3 y llega a la gente y le dice: esto es lo que yo quiero poner, y van armándolo, ¿no? Es que cuando el agua así se sale la bruja. Es que necesita tener un nudo. Cuando la pases por aquí, le haces un nudo. El arco lleva varios materiales, que es madera, telas envueltas o enrolladas en las palas que tiene y adornos. Como por decir las esferas, la fruta y como cobertores o el santo. Pues un cuadro del santito. ¿Quién tiene las pinzas? Las personas que van a armarlo, tener mucha actitud para poder armarlo, pues estar alegres. Y alrededor de este armado pues ya hay una fiesta, ¿no? Ya hay un convite, hay café, en algunos hacen un rosario, danzas. Ya empieza a sentirse como la fiesta, ¿no? Y de repente los gritos son como de alguien tiene agujas, alguien tiene tijeras, ocupo hilo, ocupo otra tela más pequeña. Con los arcos armados, la gente está lista para salir a recorrer el pueblo, aproximadamente 5 kilómetros, que son bailados al ritmo de la banda. Pasan por los barrios, cruzan las vías del tren y la carretera, hasta llegar a la Plaza de Buenavista, al templo donde se ofrendan a la Virgen para recibir su bendición. Se siente mucha emoción y felicidad. Cada arco vuelve a su barrio para ser desarmado. Allí, las personas que acompañaron el recorrido comen mole juntas y deciden en cuál casa se hará el arco el año siguiente. Motivadas por la emoción de participar en la fiesta, Lili y Jan, desde su colectiva La Gata Azul, convocaron a la creación de un arco con las niñas y niños. Y ya dijimos, no, pues hay que armar el arco de las niñas. Ellas sabían que históricamente las niñas, niños y mujeres de la laguna solo miran los arcos pasar o van detrás de ellos y que suelen ser los hombres quienes los cargan. Sin embargo, confiaron en la corazonada de que impulsar la participación de niñas y niños en la fiesta de los arcos era fortalecer a su pueblo tras la lucha contra el gasoducto y el paso de una pandemia global que les mantuvo alejados. Porque ustedes llegaron y nos invitaron a vivir una experiencia, a inventar cosas nuevas como el arco de niña. Una semana antes de la fiesta de los arcos del 2023, la colectiva Gata Azul convocó a hacer un arco de niñas y niños. Fer, Kenny, Candy, Kimberly, Kale, Estrella, que ahora tienen entre 14 y 8 años, llegaron al campamento, al lado de casa de Doña Chila, que era el lugar de encuentro. Ese 23 de enero de 2023, poco antes de las 5 de la tarde, a punto de comenzar el armado del arco, Doña Chila estaba en la cocina preparando mole para la fiesta, cuando recibió una llamada. ¿Sabes qué? No se va a poder porque no hay permiso. Era alguien del Consejo de la Laguna. Dije, pues no les estamos haciendo nada malo. Ah, dijo, es que no pueden ir 3 arcos de cada bar. Dijeron al teléfono. Dije, no, hasta 5 cada quien. Van a ir cargados ellos, nosotros no. Le dije, mira, además estamos en el pueblo, somos libres. Yo pienso que a nadie le tenemos que pedir permiso. Contestó Doña Chila en defensa del arco de niñas. No, me volvió a marcar. No, es que dile que esto y esto. Dije, yo no le voy a decir nada. Si ellas vienen a hacer el arco con los niños, que vengan. Además de la llamada, ese día llegó un hombre a casa de Doña Chila y le dijo, mientras miraba a Lili, hay que hacer las cosas como son. A lo mejor el otro año les dan una virgen. No metieron su oficio para participar, dijeron, porque pues como las niñas iban a hacer un arco. Les dije, me acompañan y fuimos a donde estaba el consejo. Mientras nosotras, sus amigas, íbamos con Lili y Jan, las niñas esperaban con ansias y Doña Chila las acompañaba. Esperando, ni se dormían. ¿No van a hacer el arco, abuelita? Sí. Ahorita van a venir, nomás fueron a traer más pollo, yo les dije. Las personas del consejo no entregaron ningún oficio, ni pudieron argumentar por qué la propuesta de la Gata Azul estaba mal. Solo hablaron de que el arco de niñas no podía hacerse, porque había que cuidar las tradiciones. Sí, esas que siempre excluyen a niñas y a las mujeres. Yo ya venía bien desanimada, pero las niñas permanecían. Las niñas de allá se asomaban por la ventana. ¿No van a venir a hacer el arco? Sí, no se duerman. Ahorita vienen ya. ¿Y si va a haber café? Sí, y también pan. Mi esposo, tú para que las vuelas, si no hay nada, que yo les doy un pan. Lili, Jan y sus amigas volvimos a casa de Doña Chila 5 horas después, a las 10 de la noche. No sabíamos qué iba a suceder. Hacía frío y la verdad, nuestros corazones estaban apachurrados. Si yo venía llorando, no me acuerdo, y las niñas ahí, listas, o sea, listas para hacerlo. Empezamos a hacer el arco de niña. Pero en cuanto vieron que armaron el armazón, no, hombre, yo le pongo esto y esto y esto, y le falta esto al arco. La aguerrida que son las niñas, yo creo que ya no hubiera la actividad, porque yo muchas veces he dicho ya no voy a coordinar la actividad, porque pues ha sido como bien pesado, pero no, nada le gana ver a las niñas que quieren hacerla ahí. El día de la fiesta llegó, hacía frío, y todas teníamos mucha emoción. Lili pasó por varias niñas a sus casas y otras llegaron al campamento. Sonreían, sus ojos les brillaban y varias traían a sus hermanitas y hermanitos de las manos. Tenemos un aviso. ¿Qué creen? Dígales, doña José. Ya hay de comer. Doña José preparó pozole. Pero dice que nos va a dar hasta que lo acabemos. Pues todas las niñas nos sentimos felices que tengamos un arco, pues para presentarlo. El arco de las niñas pesó aproximadamente 90 kilos y fue cargado entre 12 niñas y niños divididas en dos equipos. Sobre sus hombros ponían suéteres doblados para no lastimarse. Iban con sus frentes fruncidas y en sus respiraciones profundas se notaba el esfuerzo, pero todas estaban muy comprometidas con el recorrido. Tenemos fuerzas como también los niños para cargar arcos, también somos fuertes. Porque también es un arco, aunque sea chiquito, también es uno de una comunidad de niñas. Juntas caminaron más de 4 horas, de ida y vuelta, los casi 5 kilómetros, y bailaron el arco al ritmo de la banda. Se secaban el sudor, ya les daba agua. Sus amigas grandes cargábamos a sus hermanitos. Lili echaba porras desde una camioneta que resguardaba su camino, y cuando se cansaban, las invitaba a tomar descansos con ella. Y yo digo que las niñas puedan sentir que este territorio es de ellas y que aparte lo pueden celebrar y pueden decidir que sí, que no. Como esta es la fiesta, ¿qué le quieren poner? Porque es su fiesta, porque es nuestra fiesta. Fue una experiencia muy bonita porque fue la primera vez que se armó el arco de puras niñas. Así fue la presentación de las niñas nietas de esta comunidad, que crecieron juntas en el campamento. Hijas de mujeres organizadas contra el gasoducto, vecinas del lindero, que se organizaron para poder sumarse a la fiesta del pueblo. También nosotros tenemos que vivir la vida, no nomás los adultos. Igual que los adultos, somos importantes, entonces debemos de dejar que también los niños hagan experiencias diferentes y vivan lo que pues, los adultos viven armando un arco. Cuando tú entras a una casa y te sientes parte de la casa, puedes ir a la cocina, puedes participar más, puedes colaborar. Y cuando no, te quedas ahí en la puerta en donde te dijeron. Desde aquella vez, la participación en la fiesta de los arcos se ha multiplicado con más de 30 arcos y la mitad son llevadas por niñas y niños, incluso de preescolar. Desde hace 3 años en que las niñas y sus amigas mayores levantan ese arco, la fiesta se ha hecho más grande y el pueblo de La Laguna más fuerte. Que no se piense como muchas veces que estamos entreteniendo a las niñas mientras hacen la fiesta, no, que se les reconozca su participación política. ¿Cómo seríamos las personas de los pueblos originarios si colectivamente, entre todes, todos y todas, todas, todas, incluidas las niñas, hiciéramos nuestras fiestas? ¿Cómo serían nuestros pueblos? ¿Quiénes seríamos nosotras? En septiembre del 2024, La Laguna consiguió su reconocimiento como pueblo indígena y fue integrado al catálogo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. la Fiesta de los Arcos, fue tomada como evidencia importante para respaldar dicha decisión. Hoy, la Fiesta de los Arcos no solo es una fiesta de hombres, es una fiesta de niñas y también de niños. Si quieres conocer más sobre esta historia o colaborar para que llegue más lejos, entra a www.periodismodeloposible.com, donde encontrarás más información sobre cómo sumarte a nuestra comunidad de Lo Posible. Agradecemos con cariño a Periodismo de Lo Posible, a Paloma Robles, a las niñas, niños, adolescentes, amigas y abuelas laguneras, por ser cómplices para contar esta historia colectiva. Gracias a las compañeras de Gata Azul. Esta fue una producción de Josefina, Kenia, Isidra, Liliana, Jan, Fernanda, Kimberly, Kaylee, Estrella, Carol, Luz y Cooperativa Caulerpas. Guión, Elizabeth Limón. Edición, Diana Maciel y Eloísa Díez. Postproducción, Eloísa Díez. Este podcast forma parte de la serie Periodismo de Lo Posible. Historias desde los territorios. Una colaboración entre comunicadoras, comunicadores y periodistas para narrar historias de organización comunitaria.